palabras que enamoran, palabras que seducen, palabras que devuelven la ilusión. Tú te preguntas por qué no lo has sentido ni una vez. Ay, qué duro es sentirse olvidado sin saber por qué. En un poco te hayas sumergido otra vez. Sumergido otra vez. ¡Au! Pasan los días, no ves la salida. Perdidos tus ojos te guían. Quizás llegue el día en que una luz todavía te indique el camino a seguir. Pasa tu vida sin ver la salida. Tus ojos ya no te dejan ver más allá. Sin mirar hacia atrás, esperando otra oportunidad. Otra oportunidad. Y ya no puedes volver a nacer y controlas el tiempo. Y ya no puedes volver a creer en los sueños. Y ya no insistes en hallar el porqué. Que te marcan, errores que se sufren, errores que se pagan sin perdón. Y tú te preguntas por qué te toca ahora retroceder. El destino te cierra las puertas y ahora tienes que escoger.